grito de la esquina tiernamente alumbraba mis mentiras. No tenía 16 como decía, era un niño en edad de golosinas. Me besaste ante la luna y mis dos primas, sonrojando hasta la ropa que tenía. Labios tiernos que mataban mi vigilia, se robaban los juguetes de esos días. Los encuentros de fútbol con mis amigos los cambié por besos y unos cigarrillos. Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla, un astronauta entre tus pechos de Afrodita. Y van por dentro tus recuerdos, son estrellas que no paran de llover. Recuerdos son estrellas que no paran de llover. Fuimos tarde a mirar la luz del día, se nos iba el tiempo en tanta tontería. Yo pintaba nuevas pecas a tu vientre, tú inventabas una forma de quererme. Conjuraba con Neruda y sus palabras un hechizo pa' que nunca te marcharas. Y lo hiciste sin aviso esa mañana en que el mundo fue el corral de mi desgracia. Y me juraste regresar algún verano, el farolito duro me quedé pegado. Nunca un hombre te extrañó de esta manera, nunca un niño te adoró de esa manera. Mi niña linda me dejaste en los bolsillos, triste aroma de besos y cigarrillos. Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla, un astronauta entre tus pechos y Afrodita. Van por dentro tus recuerdos, son estrellas que no paran de llover. Son estrellas que...